Son las 10 de la mañana en Cercedilla, las 9 en las Islas Canarias. ¡Buenos días, Cercedilla! Hoy, como podéis ver, estamos los tres, Francesca, Elena y yo, en directo en los estudios de la calle Auroriña, haciendo el programa en directo. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí juntos pero no revueltos, estupendamente. Manteniendo la distancia de seguridad todavía. Por supuesto. Ahí. Hoy va a ser un gran día. Ahí está, porque hoy además, ya lo anunciamos la semana pasada, es el último programa de Buenos Días Cercedilla, nos despedimos para el verano, nos despedimos para que tengamos un gran periodo estival de nueva normalidad y luego pues en septiembre volveremos, todavía no sabemos cómo. Igual el programa sufre variaciones, no sabemos si se llamará Buenos Días Cercedilla o se llamará Buenas Noches Sierra del Guadarrama, ya veremos. Oye, ese me gusta. Oye, pues... Buenas Noches Sierra del Guadarrama. Puede ser, todo cabe, vamos a tener estos meses para pensar, pero hoy tenemos este último programa lleno de colaboraciones, de intervenciones, de opiniones, de noticias, de recomendaciones, bueno, como todos los sábados, 2 horas... de animada conversación con todos nuestros oyentes también a través de la página de Facebook. Y además, como hoy estáis aquí en directo, pues se os va a oír estupenda y maravillosamente. Claro que sí, no vamos a tener los problemas técnicos habituales. Ahí está, hoy no se nos va a caer el Jitsi, el Skype, hoy todo va a ir entrando ahí de maravilla. Y bueno... yo creo que casi deberíamos... Uy, que Francesca va a estornudar. Pero mira qué bien se pone el brazo según mandan las normas de seguridad ahora, ¿eh? Es la responsabilidad civil. Todo el mundo tendría que tenerla. La cívica. Y la penal, la responsabilidad penal también. Esa influye. Pues yo creo que sin más dilación... deberíamos ir dando paso al programa, ¿verdad? Dándole ese abrazo que le hemos dado todas las mañanas a todas las personas que nos cuidan ahí fuera. Ya el lunes volvemos o entramos en la nueva normalidad, pero les mandamos este abrazo muy grande por todo lo que nos han cuidado durante estos meses. 3 meses que hemos estado, abril, mayo, junio, haciendo el Buenos Días Cercedilla. Y también un abrazo muy grande a todas las personas que lo han pasado especialmente mal en este periodo. Así que, si os parece, damos inicio al Buenos Días Cercedilla del sábado 20 de junio y lo hacemos con este murmullo. Con este murmullo de gente que anticipa la llegada de nuestro comentador por excelencia, de Luis Mariano, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis Mariano. Buenos días, Jota. Buenos días, Elena. Francesca, buenos días, Cercedilla. ¿Qué tal? Buenos días. Coronavirus. Muy buenos días. Hoy es un día especial para todos. Es un día de despedida. Yo le contaba el otro día a una muy amiga mía que me gustaban mucho, lo que me gustan mucho, las estaciones viejas de tren. Estaciones como la de Cercedilla, que es muy bonita y que incluso ha aparecido en alguna película. Y me gustan las estaciones porque huelen a despedida, que no a adiós. Sabéis que la despedida es un hasta luego, como nosotros hoy en Buenos Días Cercedilla. Y nos vamos con la sensación de que volveremos a ese andén donde a quien hoy despedimos volveremos a abrazar, voy acordando ahora, según estoy hablando con ustedes, con vosotros, que hace unos años escribí un cuento donde un personaje decía que las palabras que decimos en las despedidas no sirven para nada. Porque si de quien te despides quiere que te vayas, pues lo que digas le da exactamente lo mismo. Pero si no quiere que te vayas, las palabras que tú le digas no le va a servir de ningún consuelo. Así que yo espero que nuestras palabras, que mis palabras de hoy, aunque no sirvan de consuelo, sirvan para que nos reencontremos. Qué, qué bonitas palabras has... con qué bonitas palabras has comenzado tu intervención. No, no, hubo varias veces que iba a interrumpirte y digo, pero no puedo, porque es tan bonito lo que estás contando, Luis Mariano. Interrúmpeme cuando quieras, estás en tu casa. Yo no dejo de ser un invitado y por lo tanto estás en tu casa. Bueno, pues como estábamos aquí con esta cosa de que nos vamos y volveremos, yo quería dedicar mi intervención muy especialmente a la radio y por lo tanto a Radio Cercedilla y a Buenos Días Cercedilla, porque en estos 90 y tantos días de confinamiento de una u otra manera, la radio nos ha informado, nos ha entretenido, nos ha acompañado. Pero quizá cuando estamos en este lado del micrófono, no somos conscientes de que para muchas personas ha sido la única voz que oían a lo largo del día, la que salía a través de sus transistores, de sus reproductores. Porque no es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen es una foto fija. Si os dais cuenta, la vemos, la podemos volver a mirar boca arriba, boca abajo, pero solamente nos dice lo que nosotros queremos que nos diga cada vez que la miramos. Nada más. Sin embargo, la palabra no solamente nos informa, sino que también nos cuenta cómo está el que está diciendo eso, cuál es su estado de ánimo, cuál es su sensación, cuáles son las emociones que está viviendo, y por lo tanto nos sentimos arropados. Y aquí que hemos aplaudido, y que yo incluso al principio de mis intervenciones hice una intervención sobre los aplausos, aquí que somos tan dados a aplaudir que hasta aplaudimos a los féretros, que no deja de ser un absurdo. Pues sí que me gustaría que hoy el aplauso, esos aplausos con los que entra mi sección, fueran dedicados a la radio, y especialmente a este proyecto de J. Jimeno, a este proyecto de Francesca, de Elena y de todos los que habéis hecho posible que sea posible este momento. A todos, incluyéndote a ti y a todos los colaboradores, porque sin vosotros esto, vamos, el Buenos Días Tercedilla sería aburridísimo. Bueno, nosotros venimos aquí, tú nos llamas y estamos a tus órdenes y a tu disposición, y es un enorme placer. Como sé que el tiempo no es mucho, permitidme que me vaya yendo al final. Y me gustaría despedirme hoy con unas palabras muy breves del general Douglas MacArthur, que después del bombardeo de Pearl Harbor dijo la frase mítica de volveré. Dijo volveré. Volveremos. Nosotros también volveremos, y queremos volver, contigo, Jota, con tu equipo, cuando digas y como digas. Mientras que volvemos, me voy a quedar con una canción de los combatientes británicos de la Primera Guerra Mundial, que decía: los viejos soldados no mueren, solo se desvanecen. Así que hoy, quizá, tal vez, todos un poco nos estemos desvaneciendo, pero sin duda creo que renaceremos por nosotros y para ustedes. Qué bonito todo lo que has dicho, Luis Mariano. Estamos aquí los tres que... ¿Quién habla este hombre? Estamos aquí los tres que no sabemos si desvanecernos, si decir no, venga, seguimos. Me voy a emocionar. Decir nada para no romper el momento. Invitadme a una cerveza y ya está. Claro, pues oye, eso tenemos que hacerlo seguro. Tenemos que quedar aquí en el jardín de Auroriña y tomarnos esa cerveza todos los que hemos hecho el programa y brindar y ver también qué planes podemos hacer para septiembre, para volver, como tú dices, porque Radio Cercedilla sigue de momento con los otros tres programas que hay en la parrilla, con el Grunge Rock, con Claqueta Final y con Multiplayer, y nosotros nos tomamos ahí un descanso también para ver qué fórmula es la que mejor encaja. Tuvimos un mes maravilloso, ese mes de abril, que yo creo que si Radio Cercedilla, o mejor dicho, si Buenos Días Cercedilla cubría una necesidad, fue especialmente en ese mes de abril, en el que nos seguía un montón de oyentes, tanto en directo como luego en el podcast. Y luego lo que hemos visto es que ha ido perdiendo un poquito de fuerza. Entonces también hemos dicho, bueno, pues vamos a darnos una pausa, vamos a ver qué formato es el que mejor encaja con las necesidades del pueblo y en septiembre pues veremos cómo lo hacemos. Pues será un placer el poder volver y, como siempre, ya sabéis que termino igual. No piensen como yo, pero piensen. Muchísimas gracias, Luis Mariano. Seguiremos pensando y hablando. Un abrazo muy fuerte. Luis Mariano. Otro para vosotros. Hasta pronto. Pues una vez que hemos escuchado a Luis Mariano y a su comentario tan bonito y que además ha dedicado a Radio Cercedilla hoy, a Buenos Días Cercedilla, pues viene la otra sección que todo el mundo espera a primera hora de la mañana, que es saber... Espera que meto la sintonía, los truenos, los relámpagos, el tiempo que va a hacer en Cercedilla y especialmente en... ¡Benacazón! Que he fallado a mi promesa. Dije la semana pasada que iba a traer a alguien de Benacazón como fuera al programa para que nos hablase del pueblo. Para septiembre, Jota, para yo lo septiembre. Veo. No me lo puedo creer, Jota. No tenemos a nadie de Benacazón. A nadie. Es cierto que... Es que lo pasé tan mal cuando llamé la otra vez al ayuntamiento y les explicaba por qué queríamos hablar con alguien de Benacazón, que esta semana... ¿En serio? No, no. Sí. ¡Ostras! ¿Por qué yo no me había enterado de esto? Sí, yo creo que fue un programa que venía Elena. Sí. Y entonces les llamé y les dije, mira, Radio Cercedilla, casualmente estamos dando el tiempo de Benacazón todas las mañanas. Y la señora, pues claro, me escuchaba como diciendo, ¿este es un loco? ¿De dónde ha salido este personaje? No te tomaron en serio, no puede ser. Y entonces, claro, volver a llamar me resultaba ahí un poco duro. Y estuve a punto un par de veces, pero lo dije, mira, para septiembre. Así lo tenemos como asignatura pendiente y en septiembre vemos... Pero en septiembre llamamos Elena y yo. Exacto. ¿Tú no? A mí no, porque a mí ya me tienen ahí catalogado de... Frank, ¿con su voz de locutora? Eso. Seguro que lo consigue. Pero bueno, ¿cuál es el tiempo en Benacazón? Empezamos por el de Benacazón, para terminar con el de Cercedilla. Bueno, pues en Benacazón, atención, que esta semana van a llegar a los 40 grados de máxima y 20 de mínima. Que yo creo que eso es lo que marca un poco, porque cada que haga 40 de máxima, bueno, te metes debajo de algo. Pero señores, cuando hay 20 de mínima, esa es la temperatura que hacía Gijón Pero en la playa. Esta semana no les envidio tanto, ¿eh? Yo no les envidio nunca. Los últimos meses... Yo sí les he tenido un poquito de envidia, pero esta vez no. Y bueno, y nada de lluvia, ¿eh? Que dices, bueno, igual que hay un chaparrón. No. En Benacazón, sol, sol y sol. Y en Cercedilla, pues en Cercedilla también vamos a tener sol hasta el miércoles, que parece que puede haber precipitaciones, pero con un 40% de probabilidad, así que igual no llueve tampoco. El jueves con el 15%. Igual tenemos una semana sin lluvia, ¿eh? Una semana para tender la ropa cuando queramos, ¿eh, Elena? Eso es fantasía. Exactamente, la semana soñada de Jota Jimeno. Totalmente. Es que poder tender la ropa afuera cuando quieras, eso no tiene nombre. Y las temperaturas, pues también vamos a tener calorcito, porque fíjate, hoy vamos a estar rondando los 27 grados de máxima y 12 de mínima. tenemos ahí ese respiro, pero entonces de mínima está bastante alta. Y bueno, el martes, 31 de máxima, 16 de mínima. Así que ha llegado el verano, señores. Hombre, lo cierto es que por aquí ya lo empezamos a notar, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, porque yo sé que a Fran sobre todo, a ti el calor... A mí el calor me gusta. A ti te gusta, a mí también. Sí. Yo la verdad... Me siento más cómoda con el calor. Sí, sí, sí. Será porque nací en una montaña. Será bueno, eso. En una montaña no, sino cerca de los Cárpatos. Será eso, será eso. Y vamos con la primera canción que nos ha seleccionado Rime para esta mañana. ¿Quién nos la presenta? Haz los honores, Elena. Eso mismo te iba a decir yo. Venga, voy yo, me lanzo. Eels, Jungle Telegraph. Pues vamos con Jungle Telegraph. Mañana Rime con ritmo, con fuerza, con ganas y con las mismas ganas que escuchamos esta sintonía. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. ¿A quién nos anuncia esta sintonía? Francesca, ¿quién está al otro lado del teléfono? ¡Nerea! Nerea Rubio, que nos trae sus consejos de salud y desarrollo. Buenos días, Nerea. Buenos días, Cercedilla. ¿Cómo estáis, equipo? Contento, por fin. Teníamos muchas ganas de reunirnos todos juntos. Sí, ¿verdad? Qué bien. Qué bien, qué bien. Yo sí, tengo ganas, ¿eh? También. También que le decíamos a Luis Mariano antes que tenemos que tomarnos una cerveza todos juntos, los del sábado 2 y los del sábado 1, que como sabéis estamos ahí en dos grupos, pues tenemos que tomarnos una cerveza, vamos, antes de que se nos marche este maravilloso calor que nos anuncian para esta semana. Genial, bueno, yo encantada, encantadísima, no hay mejor forma de empezar y de acabar cosas que juntándonos y agradeciendo, ¿no? Y celebrando todo lo que vamos haciendo juntos, qué bien. Pues claro que sí. ¿Y qué nos traes para hoy, para despedirte de este Buenos Días, Cercedilla? De, como decía Luis Mariano, despedirnos de momento. De momento, de momento. Pues mira, le he estado dando una vuelta a este tema, ¿no? A todo el sentido que tiene cerrar etapas. ¿no? Cerrar etapas y cerrar cosas y cerrar procesos, historias, relaciones. Entonces, quiero hablar un poquito de eso, ¿no? De siempre desde el punto de vista, porque podemos abrirlo a muchísimos campos, ¿no? En la vida, pero como a mí me toca esta parte de salud y desarrollo personal, pues quiero que hagamos un poco de reflexión entre todos de la importancia y lo positivo que tiene cerrar etapas de la vida, cerrar relaciones, que a veces nos quedamos, ¿no? Como normalmente con ese pozo de, jo, qué pena que se acaba, como si acabara, como si perdiéramos algo, ¿no? Es esta cosa además muy relacionada con que las cosas mueren, ¿no? Entonces, jo, qué pena, pero tiene mucho, mucho, mucho, mucho de positivo, muchísimo. Y además quiero recordar que a veces se nos olvida que la propia naturaleza nos va a empujar siempre a cerrar. O sea, nuestro propio sistema y como formamos parte de esta naturaleza, por lo menos en este planeta Tierra, todo lo que está en un proceso vivo muere y renace. Entonces, yo quiero celebrar también un poco cómo el hecho de cerrar algo significa que estamos creciendo, que estamos realmente en un proceso de poder abrir otras cosas nuevas que también potencien otras capacidades diferentes que tenemos. Entonces, por ejemplo, pues una flor, ¿no? Vais a ver en las plantas cómo nacen, pues crecen, tal, y cuando la flor ya se marchita, cae y vuelve a florecer. Pues nosotros también. Y yo quiero hacer especial hincapié en algo que muchos conocemos cómo funciona en nuestra mente este proceso, pero bueno, igual mucha gente no, que es la diferencia de que yo haga un acto voluntario por recordar algo que ya se cerró, pues una historia, un proyecto, o cuando aparece en la mente algo y lo estoy recordando, o sea, me lo recuerda mi propio sistema todo el rato, es como, joder, me aparece esto todo el tiempo, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Sí. Vale, pues ahí, claro. Por aquí lo tenemos clarísimo, Nerea. Genial, genial, genial, porque así entendemos que es un proceso vivo, que es algo real que nos ocurre a todos. Entonces, no es lo mismo que yo haga este acto voluntario de quiero ir a recordar aquella historia, que yo decida ir aquellos lugares remotos en mi mente, no es lo mismo que cuando me aparece. Cuando me aparece es porque no está terminado, porque no está acabada esa historia o ese proyecto o eso. Es posible, vamos a poner un ejemplo para entendernos, pasa mucho con relaciones, ¿no? Con relaciones personales, ya sean amistosas o de parejas o familiares, lo que sea, cualquier tipo de relación profesional, lo que sea, que es, joder, me aparece y me acuerdo siempre de esta persona en ciertos momentos, aparece. Es posible que con respecto a la otra persona, es decir, a la parte externa de la relación, se haya cerrado, o sea, el vínculo con el otro se ha cerrado, pero yo no he terminado conmigo misma esa historia y está en el cuerpo y en la mente, ¿vale? ¿Por qué no se ha cerrado? Porque aparece, porque es visible y todo lo que existe se ve. ¿Y qué hacemos con esa persona? Ahí voy. Hay que enterrarla. Entonces, ya no es el consumo definitivo. Sí, hay que cerrar. Hay que cerrar. Y os voy a decir por qué hay que cerrar. Hay que cerrar porque el cuerpo es limitado, realmente. O sea, nuestro cuerpo tiene una capacidad X de sostener información. En este caso estamos hablando de información de mis vivencias, información emocional, información física, o sea, mi cuerpo es limitado. Entonces, si yo tengo muchas cosas que son conmigo misma, porque hemos dicho que con el otro a lo mejor, oye, mira, yo me separé hace 20 años, pero es que aparece todo el rato esta persona, es porque tú te quedaste sin cerrar la historia. ¿Qué significa no cerrarla? No integrar el proceso. Es decir, te quedaste cabreada, o te quedaste dolida, o te quedaste triste, o te quedaste pillada en un anhelo, o en algo súper, súper divertido, y entonces siempre que viene algo divertido, pues aparece eso. Hay que cerrarlo. Y para eso hay que hacer un proceso corporal, puramente corporal y un proceso mental. Vale. El hecho de entender que el cuerpo no es puramente físico, es decir, es físico, pero ese físico está movido y transformado por todo lo que yo voy viviendo. Claro, ¿qué pasa? Si yo voy dejando todos esos cabreos, o esa tristeza, o ese agobio, o esa angustia, o esa superalegría, o esa euforia, sin moverse, sin sacar, sin manifestar hacia afuera, sin darle salida, se va a quedar dentro, ocupando un espacio de mi cuerpo. Ocupando un espacio de mi cuerpo que además, si no lo muevo, se me enquista, ¿no? Y si se me enquista, se endurece. Y si se endurece la masa, es decir, el cuerpo, se empieza a deteriorar. Por eso la importancia de hacer tantas técnicas y todo esto que te dicen, liberarte del pasado, liberarte del pasado. Liberarte del pasado no es más que cerrar el proceso de aprendizaje. Cerrar el proceso de aprendizaje es darme cuenta de que yo, en lo que tengo contigo, el 50% de responsabilidad es mía. Es decir, lo que a mí me pasa es mío. Entonces yo puedo cerrar contigo, pero yo luego tengo que darle salida, cuanto más creativa y divertida mejor, a mi tristeza, a mi enfado, a mi no sé qué, y no quedarme pillada en eso, porque si no cierro, no puedo abrir otras cosas. Y eso va a estar interfiriendo siempre en escenas nuevas de mi vida. Entonces, yo lo que quería hoy es abriros este camino de reflexión de cuando las cosas aparecen sin que vayas a buscarlas, es porque están ahí, en el momento presente. O sea, no son cosas del pasado, son cosas que se están despertando en tu presente porque a día de hoy tienes la capacidad suficiente para cerrar y avanzar, para abrirte a lo nuevo. Entonces, cuando decimos que es necesario hacer un proceso corporal para cerrar, es porque realmente esa información está en el cuerpo en muchas formas. Puede ser en una tensión vertebral, por ejemplo, o sea, muscular, por ejemplo, en la zona de la columna, o puede ser un quiste, o puede ser un michelin, o puede ser... Vaya, los michelines, claro, ya decía yo, vamos a ver, son mis recuerdos. Claro. La vida coge forma en este planeta, si os dais cuenta, todo tiene una forma, nosotros tenemos una forma, pero no solo nuestra carne, sino nuestra vida coge forma manifestándose en nuestro cuerpo físico, como lo que es. Nosotros somos un cuerpo vivo que nos alimentamos de la vida, además de lo que compramos en el súper o en las tiendas, ¿no? De arroz tal, nos alimentamos de la vida. Y según yo digiera eso, según yo haga el proceso natural de me alimento, filtro, ¿no? Es como digiero y desecho, ¿vale? Pues así va a estar el cuerpo de saludable. Entonces, si nos damos cuenta, a la hora de comer, que estamos haciendo esta comparación, a la hora de comer yo como, mastico, paso por el filtro y entonces el cuerpo ya, pues estómago, hígado, tal, hace la selección de nutrientes y lo que no me sirve lo desecho. ¿No? A través de la orina, las heces, el sudor, no sé qué. Vale, con la respiración pasa lo mismo. O sea, son los procesos naturales de nuestro sistema, en la parte más práctica, ¿vale? No vas a analizar desde otro punto. Prácticamente, yo respiro, hacerlo todo, respirar. Entonces el cuerpo selecciona el oxígeno y todos los componentes que necesita para funcionar. Y luego hay otra parte de desecho, ¿vale? Bueno, pues con la vida y con las relaciones y con la vida emocional es igual, y con la mente es igual. Yo absorbo mucha información, vivo esto, pero tengo que desechar, y ahí es donde nos cuesta. Nos queremos quedar con todo. O sea, es como, ay, lo quiero todo, no quiero dejar esto. Por esa sensación que tenemos y ese miedo que tenemos como a dejar las cosas, como si las cosas murieran. Las cosas no mueren. Las cosas se transforman en nosotros, ¿eh? ¿Vale? O sea, muere, pero porque vive, si no, no moriría. Entonces, el hecho de cerrar las cosas, de hacer ese proceso corporal, hay un montón de técnicas con las que se pueden hacer, y ese proceso mental de cerrar es simplemente porque la naturaleza tiende a avanzar, a crecer y a ir a más y mejor. En nuestra vida como humanos también podemos ir a más y mejor, a una vida más saludable, a un cuerpo bastante más saludable también, ¿no? Es como más fuerte, más seguro, más brillante, más capaz, más móvil, más flexible, más mil cosas. Y eso se hace cuanta más libertad gano. Entonces, estas cosas que vamos teniendo del pasado ahí guardadas, ¿cómo sé que las tengo? Porque aparecen y dan señales. Aparecen y dan señales. Y yo quería hacer esta diferenciación porque no todo el mundo lo conoce y creo que es muy interesante para quien está evidentemente implicado o interesado en hacer un proceso de desarrollo personal. Te tienes que empezar a mirar y a observar a ti mismo, que es... Ojo con toda la información que aparece de pronto con referencia al pasado, porque todas esas cosas están guardando un espacio en tu cuerpo, están albergando un espacio en tu cuerpo que no te permiten usar ese espacio para lo nuevo, que no te permiten realmente coger todas tus capacidades al 100% para lo que te espera en el instante siguiente. Pues Nerea, qué bien escuchar esto que nos cuentas, porque así, pues oye, cerramos esta etapa también pues con otra mirada, de decir, bueno, vamos a coger fuerzas y ahora el futuro que nos depara el programa va a ser maravilloso. Pues eso espero, porque además nosotros estamos en esto, ¿no? Nosotros estamos en avanzar, en crecer, en ir a mejor y sobre todo quedarnos con todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos compartido, todo lo que nos hemos reído y lo que tenga que desechar, oye, pues lo desecho, ¿no? Y a seguir. Pues muchísimas gracias, Nerea. Gracias a vosotros, es siempre un placer. Nos vemos en esas cervezas, entonces. Nos vemos en las cañas, zumos y eso. Venga, eso, genial. Y así nos ponemos cara que todavía no nos conocemos en persona, como a Luis Mariano, tampoco. Lo sé, algunos no. Bueno, pues tengo muchísimas ganas, espero vuestro mensajito y hacer cada vez más realidad este grupito, que es muy bonito. ¿A Elena y a Francesca las conoces en persona? A Francesca sé que no. Porque no me suena. Y a Elena es que no sé. No lo sé. Bueno, pues sorpresa. Yo sé quién eres tú, Nerea. Cuando nos veamos, de, ah, sí, resulta. Es posible que nos hayamos visto, ¿no? Sí, pero. Claro. Sí, bueno. Pues las voces se conocen, que eso ya es bastante. Pues un beso muy grande, Nerea. Y nos vemos. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a todos y que tengáis un día precioso. Un abrazo. Adiós. Gracias, Nerea. Chao. Tendremos que hacer algo simbólico, ¿no? Para cerrar esta etapa. Totalmente, luego quemamos algo. Venga. Además, mira, San Juan es el martes. Sí, algo tenemos que... Luego quemamos algo. Venga, no habéis visto sus ojos. Pero bueno, mientras pensamos que quemar, vamos con la segunda canción que nos propone Rimerick Gemma, que se llama... The Hit Crew, The Lime in the Coconut. Al revés, ¿no? Lime in the Coconut, The Hit Crew. Brought about a coconut, bought it for a time. My sister had an order, what she paid for a lot. She put the lime in the coconut, she drank a bowl up. She put the lime in the coconut, she drank a bowl up. Put the lime in the coconut, she drank a bowl up. Put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor, to relieve the belly, it got to. Doctor, is there nothing I could take? I say, doctor, to relieve this belly ache. I say, now let me get this straight. Put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up. Say, doctor, is there nothing I could take? I say, doctor, to relieve this belly ache. I said, doctor, doctor, is there nothing I could take? I said, doctor, doctor, to this belly. Put the lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut and you feel better. Put the lime in the coconut, drink a bowl up. Put the lime in the coconut, you call me in the morning. Ooh, queridas compañeras, llega uno de los momentos más esperados en Radio Cercedilla, en Buenos Días Cercedilla, que es el momento del concurso. Vamos con la primera pista del concurso de hoy, sábado 20 de junio. El último concurso de momento de la temporada. ¿Quién cuenta la primera pista? Venga, yo me lanzo. Dale. Vamos allá. La primera pista de nuestro concurso de hoy es: soy una palabra que está de moda. Soy una palabra que está de moda. Me gusta esta pista porque hay muchas palabras que están de moda. Creo, no es coronavirus, no es coronavirus. Creo que de momento es imposible adivinarla. Creo. No, hombre, claro que sí. Pero, el invitado que tenemos a continuación, espera que meto la sintonía de la llamada del día, porque aquí está la llamada del día. La llamada del día hoy nos lleva a la única persona del mundo que sería capaz de adivinar esta palabra solo con esa pista. Buenos días, querido Jorge el Niño Ruiz Abanares. ¿Cómo estás? Abanares. Buenos días. ¿Cómo has amanecido esta mañana? ¿Inspirado como para adivinar la palabra solo con una pista? No lo sé. Puedo probar así, a lo loco. A lo loco. Es una palabra... A mí me da miedo. Porque como lo adivines es como... Bueno. Hombre, a ver, aquí lo único que puedo hacer es soltar una palabra de estas que están de moda. Y como hay, es verdad que hay muchas. Entonces... Yo, así al azar, yo puedo decir innovación. No, menos mal que has fallado, porque si no ya... Vale, no entiendo, ya luego. A través de la página de Facebook, que no hemos dicho... Es que no nos has dado los buenos días. Ah, no nos has dado los buenos... Como sabía que iba a hablar... Sí, hombre, buenos días. Para nosotros nos hace mucha ilusión cuando nos escribes en la página de Facebook, porque ya sabemos que estás ahí. De hecho, la semana pasada... que no pudiste estar, era como, ¿y el niño no nos escribe? Es verdad. De hecho, hoy, como sabía que me ibas a llamar, estaba escuchándoos, pero ni se me ha ocurrido meterme en el Facebook a saludaros. Como ves, tienes aquí todo un club de fans, ¿eh? Sí. Bueno, pues saludamos a todos los oyentes y les recordamos que a través de la página de Facebook nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros y pueden intentar adivinar la palabra del concurso, la palabra misteriosa, que además, no hemos dicho, porque lo dijimos por Facebook, que la semana pasada el niño Ruiz Abanares volvió a ganar la palabra, que ya no me acuerdo cuál era. Ah, sí, Clímax, sí. Que la adivinaste, con lo cual te llevaste el premio. El premio de esta semana es pues un maravilloso folleto de paseos temáticos por Guadarrama, estupendo, que lo ha colgado hoy Francesca en Facebook y lo podéis ver. Así que bueno, cuando termine esta entrevista, esta participación, esta colaboración, pues te dejamos que pienses, pero de momento tenemos muchísimas ganas de conocerte y de saber más sobre este personaje misterioso que es el niño de Cabana. ¡Cuéntanos tu secreto! Bueno, a ver, no hay secreto realmente, yo no... Soy inteligente. Pero yo os lo dije... en un comentario en Facebook, todo es cuestión de método al final. Queremos saber el método, cuéntanos. Pero ni siquiera es un método tan especial. Yo entiendo que lo primero para una cosa así es tener una buena red de colaboración. Vosotros lo tenéis que saber, que para sacar el programa contáis con una gran red de colaboración y de colaboradores. Entonces yo lo primero que hago cuando van saliendo las pistas es compartirlo en mis redes de colaboración, ¿sabes? Ah, mira, es decir que tienes que compartir el lote de libros que tienes ya aquí esperando. Claro, por supuesto, ya había pensado yo en compartirlos con la Fundación Cultural de Cercedilla, por ejemplo. Jorge, entonces la cena, ¿para cuántos la tenemos que hacer? Pues creo que esta semana la resolvemos. ¿Para cuántas personas? Pero sí, a esa me presento yo solo. Menos mal. Es una cena de traje, ¿no? Bueno, yo le iba a tener complicado con lo del traje. Niño Ruiz, que él viene de invitado. Él viene de invitado ganador, así que... Le ponemos la alfombra. Oye, Jorge, tú eres filósofo y además te dedicas a la creación artística, visual, gráfica, eres profe. ¿Cómo te resumirías? Si es posible. Bueno, es difícil resumirse, la verdad. Pero bueno, lo has resumido bastante bien. Hay quien dice que soy así un poco como hombre del Renacimiento, ¿sabes? Porque al final... pero bueno, puedo ser igual como culo inquieto, ¿no? Un poco. Sí. Yo leyendo tu biografía, pues tuve claro por qué adivinas todas las palabras, porque tú hiciste, eres doctor, además, y hiciste tu tesis doctoral en, lo voy a decir mal porque soy incapaz de decirlo bien, Wittgenstein, ¿lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. Suficientemente bien. Y Wittgenstein decía que el mundo... se define por el lenguaje, por las palabras, así que eres el monstruo de las palabras, ¿no? Sí, un poco, sí, mi especialización está en filosofía del lenguaje. Ahí está. Y entonces, bueno, sí, el mundo de las palabras y tal, pues se me da bien. En general se me da bien. Y luego es que pusisteis algunas palabras que me venían muy bien, como por ejemplo paradoja, que fue, creo, no fue la primera que... Bueno, es que en la primera que adiviné, que era epístola, ya andabais con los del mundo griego, entonces a mí ese tipo de pistas siempre me suenan cercanas, porque al final conozco un poco pues la etimología, me gusta a mí mucho, entonces siempre que aparece, o sea, eran como cosas cercanillas, y la segunda, que era paradoja, pues es que mi tesis la hice sobre el concepto de paradoja, entonces también me caía como muy cercana. Blanco y en botella. Vamos, parece que estaba predestinado. Claro, estaba como un poco predestinado, sí. ¿Y eres profe? ¿Das clase en la universidad? Ahora mismo no. Estuve dando clase cinco años así. Todavía colaboro con una universidad en Costa Rica, a la que voy un par de veces al año a dar unos cursos allí intensivos. Y lo que pasa es que este año con el... Eso digo yo. Bueno, alguna vez he ido, claro, acompañado, y con mi padre y me han ido a ver allí y tal. Pero este año con el asunto del COVID, pues de hecho no he podido ir todavía. No sé si en septiembre... se abrirá la veda o, bueno, no sé, ya si será el año que viene, la verdad. Bueno. Mi cumple es en septiembre. ¿Y de qué das clase cuando das ahí en Costa Rica? Pues es una, como, en realidad es como filosofía del diseño. Lo que pasa es que es un curso un poco especial que creé a propósito, digamos, para esa escuela, porque el director de la escuela me pidió que creara un curso... que es cuando los alumnos terminan la carrera de allí y van a iniciar el proyecto de fin de carrera, que son escuelas de diseño, pues tienen como que pasan por, digamos, por mis manos durante una semana intensa, de 8 horas al día de clase, que la verdad es bastante intenso, y tienen que elegir el tema sobre el que van a trabajar durante todo el año siguiente, ¿no? Entonces yo les hago como una especie de curso que él llama como hermenéutica, pero que en realidad, pues bueno, yo les expongo algunos, es como teoría de la cultura, un poco como darle algunas claves creativas también para poder desarrollar proyectos un poco en relación a la cultura, o sea, que tengan cierta repercusión cultural y que cierta repercusión social y demás, y les acompaño durante esa semana en la que eligen sus temas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de mezcla de teoría y práctica, vamos haciendo como pequeños ensayos de su proyecto, y así, bueno, eso es un curso un poco extraño en realidad, un poco peculiar. En tu página web hablas de lo difícil que es definir el arte, ¿verdad? Sí, probablemente sea lo más complicado que haya. Tú te dedicas al arte, eres un artista, sobre todo en las especialidades de vídeo y diseño gráfico. ¿Esos son los dos marcos donde más te aplicas? Realmente sí, bueno, no lo sé, porque yo ya te digo que creo que, mami, no odio que decir que soy artista, yo jamás lo digo, yo hago más o menos lo que me apetece, y luego algunas de esas cosas hay quien las llama arte o las llama como quiera. Quizá música sea lo que más he ejercido como artista propiamente dicho, probablemente así haya sido música performance o música en una línea muy cercana a la performance, porque yo tengo un grupo desde hace... pues 16 o 17 años, que se llama En Busca del Pasto, que es un grupo de libre improvisación musical. Entonces, la libre improvisación musical, como es muy improvisada y muy libre, pues muchas veces pues me ha llevado a soltar los instrumentos y a moverme sobre el escenario pues de una manera más performativa, quizá, ¿no? Qué ganas de ver eso. Nosotros que somos gente de teatro, aquí los tres, pues todo lo que sea performance, escenario, pues ya se nos ponen los ojos como platos. Sí. Pues sí, yo realmente, nosotros hubo un momento, vamos, al principio sí que éramos un proyecto más de música estrictamente, digamos, como veníamos del mundo de la música, Pero a partir del 2007 o una cosa así, llegamos a un concepto que nosotros llamábamos precisamente música en escena, y es que pues salíamos al escenario sin instrumentos musicales y íbamos haciendo música pues con, o bien con cosas, con objetos o instrumentos que sacábamos del backstage y elegíamos un lugar, o bien directamente pues haciendo sonar el espacio, o bueno, pues yo qué sé, un concepto pues más escénico, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces prácticamente, aunque el resto de mi grupo sí que hay algunos que son, como yo digo, más músicos y que van con su instrumento y hacen música, yo desde entonces me enganché un poco a lo escénico y me suelo mover por el escenario de una manera más, como más libre, menos atada a un instrumento musical. Qué bien. Pues ganas de verte, ¿eh? A ver si, bueno, supongo que ahora estaréis como nosotros, esperando a ver. Sí, ahora mismo estamos en absoluto en secano total. Sí, sí. A ver si todo se arregla y volvemos pronto a conquistar los escenarios. Sí, estaría muy bien. Y tiba, que se me ha ido la pregunta que le iba a hacer, que le iba a preguntar yo a Jorge. Sería mentira. Sería una mentira. No, iba a preguntarle algo sobre la creación artística, sobre el vídeo. Pues no sé, porque el vídeo, bueno, también me he dedicado. Lo que pasa es que a vídeo, en cuestiones de vídeo y diseño, pues son los que me he dedicado profesionalmente, digamos, para ingresar, porque yo, de alguna manera, y es algo que a mí me ha ayudado mucho y me ha, a lo largo de los años, es que he tenido siempre un oficio con el que yo podía pues ganarme los cuartos, de manera que luego a la hora de hacer arte, o como queréis llamarlo, pues podía ser muy muy libre, es decir, no tenía por qué dar cuentas a nadie, ni tenía por qué gustar a nadie, ¿sabes? Yeah. O sea, podía ir a un concierto y estar yo solo y la cosa funcionaba igual, porque no necesitaba vivir de ello gracias a que tenía un oficio que por suerte pues también estaba un poco vinculado al mundo creativo y tal, que al final era pues hacer vídeos y hacer animaciones o diseños o ilustraciones, que siempre me ha gustado hacerlas, y bueno, pues he tenido la suerte de poder dedicarme a ello, que es realmente de donde he sacado los cuartos. ¿Sigues, siempre. ¿Sigues dedicándote a ello? Sí, sigo dedicándome a ello. Lo que pasa es que hace algo así como 2 años y pico, 3 años, que fueron años, o sea, yo venía de unos cuantos años que me había ido como muy bien en el trabajo, o sea, como teniendo mucho trabajo, demasiado quizá, y había como ahorrado un dinerillo. Pues decidí dejar un poco de lado ese trabajo y me dediqué más enteramente a mis proyectos personales y a cosas que quería escribir, algún libro que quería redactar porque tenía mucho material acumulado y demás. Y entonces, bueno, pues prácticamente dejé el trabajo entero, dejé las clases en la universidad y me dediqué por entero a la vida bohemia del escritor y el artista, ¿sabes? Pero claro, unos años después los ahorros se van acabando y ya no tengo que volver a poner en marcha toda la maquinaria y no es tan fácil. seguro que si tenías tanto éxito profesional, seguro que vuelven a demandar tus productos. Que hablando de libro, estamos aquí deseosos de poder leer el libro que fue tu premio del día que organizaste tú el... ¡Ay, sí, el concurso, la palabra! Y que el cuento ensayo, os lo llevaré esta semana, el cuento ensayo. Pues que además fue súper bueno porque nos dio pistas extras, ¿sabes? O sea, yo le dijimos una palabra, sí, y nos dijo, no, es el sinónimo, es era no. Desastre. Sí, es verdad que luego me sentí incluso un poco mal, ¿eh? Porque al final dije, joder, quizá les he ayudado demasiado, ¿sabes? Lo que pasa es que tenía como la necesidad de que lo acertarais durante el programa, ¿sabes? Claro, porque me daba así, me sabía como feo, me sabía mal que no... Que no lo acertaseis, ¿sabes? Hiciste bien, ya, hiciste. Estabais muy cerca, estabais ahí, ¿sabes? Y vi alguna pistilla más. yo me acuerdo que era lo que iba a decir cuando me quedé, es que era una tontería, porque le iba a preguntar a Francesca y a Elena que si ellas saben lo que es el arte. ¿Sabéis lo que es el arte? No sé, yo creo que el arte depende también mucho de quién se lo pregunte. Dejándole des muchas vueltas, porque era una tontería. El arte es morirte de frío. Es muy morirte subjetivo. Nosotros aquí filosóficos, total. Totalmente, sí. Eso me lo... Solo para la cena lo dejamos. Habrás visto el nivel, ¿no, Jorge, al que te vas a enfrentar? ¿Estás preparado realmente? Sí, bueno, está bastante bien. Bueno, yo a Elena, he de decir que a Elena sí la conozco, ¿eh? Sí. A lo mejor sí, ella no sabe quién soy, pero... Sí. Elena sí, Elena y yo sí nos conocemos. Sí, ya hicimos una pequeña investigación cuando empezaste a acertar todas las palabras y un día Elena dijo, anda, si yo sé quién es el niño. Claro, yo no sabía, ¿eh? Yo cuando estaba Elena del programa, yo no tenía ni idea, pero me lo dijo María, que es la amiga que tenemos común. Sí. Y me dijo, si Elena es Elena. Y digo, ah, coño, Elena. Elena es Elena. Elena es Elena, Fran es Fran. ¿Cómo sois los filósofos, eh? Os movéis al dentro de... Mucho más allá de eso, mucho más allá de eso, uno no puede jugársela, ¿sabes? Yo me encanta porque soy un misterio en Cercedilla. Y hasta ahí podemos llegar. Nadie me reconoce sobre nuestra relación. En el concurso habrá más pistas. Pues qué bien, Jorge, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Esta semana nos conoceremos más, porque esta semana vamos a entregar el premio, porque en Buenos Días Cercedilla somos cumplidores. Los premios. Sí, los premios que te vas a llevar. Tenemos aquí todos esperando. Hay un libro que creo que no va a llegar para el miércoles, pero lo haremos llegar más tarde. Y yo también llevo el vuestro, ¿eh? Yo también llevo el vuestro. Mira, qué bien, qué bien. Qué ganas de leerlo. Tráete una furgoneta grande, Jorge. ¿Cómo? Que traigas una furgoneta grande para poner los premios. Bueno, yo creo que una bolsita me lo puedo llevar en una bolsita, ¿no? Pensaba ir andando. No son enciclopedias, o sea, te caben en una bolsita, sí. Pensaba ir andando, que no me pillaba tan lejos, según me dijo dónde estabas. Qué bien. Oye, pues, querido niño... querido Jota, querida Francesca, querida Elena, muchas gracias. Oye, por cierto, es un placer haberte tenido esta mañana, porque cada vez que tenemos a niños en el programa la audiencia sube un montón, así que hoy te hemos tenido al niño por excelencia. Claro, el niño en cuarentena y en la cuarentena, pero un niño al fin y al cabo. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Un abrazo. Chao, abrazos. Pues vamos a dejar que Jorge cuelgue el teléfono para que esté atento a la segunda pista que damos del concurso. Vamos a meter la sintonía. Aquí está la sintonía del concurso. Y vamos con la segunda pista. ¿Quién la dice? ¡Yo! Y además es que me encanta porque dice así... Soy muy apreciada, sobre todo cuando todo se va a la mierda. Muy bien, ¿repetimos las dos pistas? Vamos allá. La primera era, soy una palabra que está de moda. Y la segunda dice, soy muy apreciada, sobre todo cuando todo se va a la mierda. Se le llena la boca. Muy bien. Tengo que hacer énfasis. Pues dejando estas dos pistas en el aire, vamos con la siguiente canción, que se titula... I only have eyes for you. Oh, muchas, Flamingos. Muchas gracias, Elena. ¡Qué bonito! Era el título de la canción. Pensaba como lo decías siento, a mí. Lo siento, J. Jiménez. Ah, qué pena, yo ya me había emocionado. Bueno, pues entonces con esta canción de The Flamingos, I only have eyes for you, vamos a dejar que nuestros oyentes mediten sobre la palabra misteriosa. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Shabam-shabam. Dibam-shabam. Dibam-shabam. Dibam-shabam. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you. But I can't see a thing. Canción más tranquilita nos ha puesto Rime como tercera canción de la mañana para que poco a poco vayamos escuchando el canto de los pajaritos que nos anuncia la llegada de nuestra querida Elena Ángel y sus noticias de la naturaleza. Buenos días de nuevo, Elena Ángel. Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Francesca. ¿Cómo estáis? Es que como vemos a la colaboradora hoy en directo en el estudio, emoción, ¿no? Esto es maravilloso. Que está siendo muy divertido. Pues nada, ¿queréis que os cuente por dónde sobrevuelan hoy nuestros pajaritos? Sí, por favor. Pues nuestros pajaritos sobrevuelan hoy por el huerto. El huerto que vuelve a estar de moda. ¿Por qué? Porque bueno, ya había mucha gente que ya venía cultivando y que le gustaba mucho, pero es verdad que está experimentando un boom, ya que después, ya sea por necesidad, después de estas circunstancias material o necesidad espiritual, pues la gente se ha lanzado a cultivar sus propios huertos. Hombre, solo hay que ver el huertito que tenemos aquí en los estudios de la calle Auroriña. Los pinitos. Pues nada, te voy a dar unos consejos muy buenos para que además de reciclar lo orgánico, pues des mucho alimento a tus plantas que le van a venir fenomenal. Ah, mira. Abono para las plantas. Vamos a dedicarnos a hacer abono para las plantas, pero un abono muy bueno, porque nada de comprar químicos por ahí, que no es necesario. Tenemos todo en nuestra cocina. ¿Vamos a poner de nuevo de moda la vacinilla? Vamos a poner de nuevo la vacinilla. No en este momento, pero bueno. Con calma. A la vuelta, eso para después de las vacaciones. Pues que sepáis que las plantas necesitan sobre todo tres nutrientes básicos, que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Hay más, pero estos tres son claves, ¿vale? Y estos tres los podemos encontrar en mogollón de nuestros desechos. Por ejemplo, el humus de lombriz. El humus de lombriz es uno de los mejores abonos que podemos añadir a nuestras plantas. Tiene mogollón de beneficios. O sea, aporta gran cantidad de nutrientes, el suelo se airea mejor, de manera que consigue retener más agua. Aumenta la capacidad de germinado de las semillas, aumenta mucho la flora microbiana, el suelo tiene que tener microbios, eso es esencial. Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas, los frutos crecen mucho más y además pues grandes y más sanos, o sea, previene la aparición de plagas. Y oye, que es que además aprovechamos todos los desperdicios orgánicos. Pero, entonces, el humus de lombriz, ¿qué hay que hacer para obtenerlo? Tenemos que hacer una vermicompostera. Una vermicompostera. Que lo podemos hacer con materiales reciclados. Y además, lo único que tenemos que comprar son las lombrices, eso sí. Son unas lombrices californianas que devoran todo. Es que no me gustan nada Si te gustan las plantas, al final te vas a convertir ahí. Bueno, hay un montón de gente, un montón de vídeos donde podéis ver cómo hacer la vermicompostera. Porque, pero es una auténtica maravilla. Porque con las lombrices que hay de forma natural en el jardín no vale. Hay que traer extra. Sí, o todas las lombrices son muy buenas para el jardín, pero estas en concreto lo que hacen es que comen. Y luego todo lo que va a la vacinilla de las lombrices, pues lo podemos aprovechar. Lo primero que sale es pues una especie de líquido, ¿vale? Que ese líquido lo diluimos en agua y se lo echamos a las plantas y es buenísimo. Pero cuando el proceso lleva meses, pues todos esos excrementos de las lombrices es lo que llamamos el humus de lombriz. Uh-huh. Y es una forma que podemos, no me voy a entretener mucho en cómo hacer la verticompostera porque tenéis millones de vídeos, pero es que se puede hacer desde casa, muy fácilmente, comprando solamente las lombrices, y es buenísimo para las plantas, buenísimo. ¿Qué? De hecho, la OMS recomienda, dice que incluso para nosotros deberíamos comer lombrices y esas cosas, porque tienen mogollón de proteínas y son buenísimas. ¿Vosotros no las coméis? No sé qué pensar. Me parece que no voy a seguir esa directriz de la OMS. Hombre, pues lombrices así, si comemos angulas, bueno, angulas realmente, porque la angula es harina, pero angulas y que comemos eso, ¿por qué no comes una lombriz, verdad? Bueno, todo es cuestión de cultura, pero yo de momento no me voy a meter ahí. Mientras no comamos murciélagos, que parece que últimamente no está muy de moda. No está muy de moda. Por favor, no lo probéis. Vamos con otros esos ingredientes que tenemos en nuestra cocina y que son buenísimos para nuestras plantas. Las lentejas. ¡Hombre! ¡Ay, esas sí! Comida de viejas, si quieres las comes y si no las dejas. ¿Habéis hecho alguna vez el germinado de las lentejas? No. De pequeño en el colegio. Se ponían así en algodón, ¿verdad? ¿El que crece? Sí, no. Es una lástima, pero no lo hice. ¿Lo hiciste en el colegio? ¿Pero qué enseñan a los niños? Lo hizo todo el mundo, menos yo, pues yo no sé, sinceramente. No es porque no quisiese, es que no surgió. No te preocupes, que yo te voy a explicar ahora cómo. Lo quiero hacer ahora. Es que además es también buenísimo para nuestras plantas. Sobre todo cuando os dan, vais a casa de un amigo y os dan un esqueje de una planta que os gusta mogollón, pero lo plantas y digo, es que no hay forma, ¿sabes? Pues es un enraizante natural muy bueno. Entonces lo que tienes que hacer es coger un bote que tengas por casa, un recipiente, le echas lentejas y lo cubres con agua y después lo cubres todo con un paño, ¿vale? Lo dejas 3 o 4 días y cuando ya ves que le ha salido el rabito blanco, eso es, entonces pues coges la batidora, bates todo bien. ¿El rabito también? El rabito también, todo. A tomar. No te preocupes que no le haces daño, especialmente. Entonces lo bates todo, después lo pasas por el colador. Y el líquido resultante, ¿vale?, es el enraizante natural, que lo diluyes en agua, pues más o menos un cuarto de agua, o sea, un cuarto de líquido por cada litro de agua, y se lo echas a esas plantitas que quieres que enseguida enraicen y que bueno, que las tengas en general para todos. Pues ya tenemos humus de lombriz, batido de lentejas... Té de plátano. ¿Es el siguiente? Es el siguiente, el té de plátano. Té de plátano para las zanahorias, para las habas. Sabéis que los plátanos tienen cantidad de potasio. Sí, sí. Y es una de esas cosas que hemos dicho que necesitaban las plantas sí o sí, ¿no? El potasio. Bueno, pues sobre todo en época de floración, aplicar este té, ¿vale? Que es cuando precisamente, cuando están sacando la flor, las plantas, es cuando más necesitan, ¿no? Y lo haremos pues más o menos cada 15 días. Y esto es muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es picar muy bien las cáscaras de los plátanos. Podemos utilizar como 4 o 5 más o menos, no las tiréis. Los utilizamos, lo metemos en una olla a hervir, lo vamos removiendo de vez en cuando, le podemos echar una cucharadita de miel, ¿vale? Y porque parece que eso potencia, y más o menos como a los 15 minutos ya tenemos nuestro té de plátano. Lo mismo, lo diluimos, o sea, lo batimos. No lo batimos, perdón. Lo colamos. Lo colamos, gracias. Era como la palabra misteriosa. Lo colamos y a nuestras plantitas. Ah, muy bien. También eso no me da tanta agua. Eso es algo muy bien. ¿Las lentejas? No. Las lentejas y el plátano, todo correcto. Todo correcto. El problema son las lombrices. Sí. ¿Queréis conocer alguno más? Venga, sí. Uno más. Dale. ¿Uno más? ¿Cuál elijo? Elige uno. Ay, madre. Venga, las cáscaras de huevo. Ay, cáscaras de huevo, sí. Las cáscaras de huevo. ¿Te toma también? Jota Jimeno come cáscaras de huevo. ¿Qué está pasando? Bueno, las cáscaras de huevo, ¿qué puede aportar? Pues huevina. Calcio. Ah, calcio. Yo voy a decir proteína, así que... Aporta calcio, que también es uno de esos nutrientes que viene muy bien, ¿no? Para el suelo. Y tiene un doble beneficio, porque se puede utilizar como fertilizante o como repelente para muchas plagas. Si lo quieres utilizar como repelente, lo único que tienes que hacer es cortarlo en trozos y hacer como un anillo alrededor de tu plantita, como protegiendo con un anillo de cáscara de huevo a tu plantita para caracoles y otro tipo de bichos. Esto no lo he probado, ¿eh? Pero espérate, porque les hace... Sí, lo siento, sí. Es que me he quedado un poco... Bueno... No sé muy bien... ¿Les hace daño o es porque la repele...? Habría que preguntárselo al caracol, ¿por qué no va a traspasar esa barrera? Caracol. Pero por lo que sea, por lo visto funciona muy bien hacer ese vallado de cáscara de huevo. Ay, Jota, de verdad, es que no te tomo en serio así, ¿eh? Este no lo conocía, lo que sí que conocía yo y sí lo he hecho y funciona muy bien es el machacado de la cáscara. O sea, metéis las cáscaras de huevo en una bolsa y con las mismas manos la machacáis bien, ¿vale? Y te va a quedar pues como un polvillo muy, muy pequeñito. Entonces coges como si fuera tu salero y le vas echando como un poquito de sal de cáscara de huevo alrededor de la plantita. Y bueno, pues eso ya está, no tienes nada que hacer nada más. Eso ya pues va asumiendo el calcio, la planta y es buenísimo. Ese me gusta. Pues sí, qué montón de consejos, un montón, no, cuatro, ¿no? Cuatro consejos que nos ha dado Elena Ángel. Para nuestra huerta. Para nuestra huerta, ahora que está tan de moda, para los neorurales que estamos aprendiendo a... Entre los que nos incluimos. Totalmente. Por eso digo, estamos... O tú no eres neorural, tú ya eres una rural de tomo y lomo. Tienes gallinas, siempre he sido muy rural. Pero vamos, llevo... Francesca, yo creo que todavía años, no. Más o menos. Francesca, lo del neorural no... No, eso no es lo mío, yo lo siento. ¿Cómo se denomina tu generación? Pues no somos millennials realmente. No sé, ¿eh? ¿Qué no, sois? Porque, espérate, porque no lo recuerdo exactamente, pero sí que había como... Olvidadizos. Ja, ja, ja. Que me lo digas tú, con esa gorra tiene gracia. Pues Francesca se reía porque me he puesto la gorra de... Es que pareces... Alguien sabe lo que es Pokémon y Ash Ketchum, pues es Ash Ketchum. Así soy... Oye, mira tú. Bueno, Francesca, atención, prepárate, porque fíjate lo que suena. La noticia de Francesca, en directo aquí con nosotros. Francesca, que nos va a hablar de... El algoritmo de Tinder. ¡Uy, qué interesante! Esto le va a interesar a nuestros oyentes, seguro, seguro. Pues es que realmente es para sorprenderse un poco, porque bueno, dentro de lo que cabe, tú cuando piensas... Además, seguro que todo el mundo conoce a alguien que ha estado en Tinder o que está en alguna aplicación de citas o de conocer personas. Sí, ¿no? Si no habéis estado vosotros mismos, ¿conocéis a alguien que no ha estado? Yo pensaba que me estaba hablando de un científico Tinder, que no conocía. Elena está fuera de la onda. Elena es que totalmente. No... Sí que es de otra generación. No, pues Tinder es una aplicación de citas, todo el mundo la conoce. Menos Elena. Dice mucho a mi favor. La verdad es que sí. Dice mucho de ti. Pues vais a sorprenderos con los que os voy a contar, porque habitualmente pensamos que en las aplicaciones de citas tiene algún tipo de algoritmo basado en tus gustos, en buscar gente que se asemeje a ti o con la que puedas tener cosas en común. Pues con Tinder, os vais a sorprender. Me voy a expandir más de 3 minutos porque realmente es bastante más largo, pero yo lo he intentado resumir. Empiezo, ¿eh? Mira. Tinder usa un algoritmo para ordenarnos dependiendo de nuestro nivel de deseabilidad. Ajá. Hasta ahí dices, bueno, venga, te lo compro. Pero aquí viene la siguiente forma. ¿Y cómo se mide? Efectivamente, pues no se sabe mucho, fíjate. La periodista francesa Judith Duportet... Judith Duportet. Esa es. Oh, oui, oui. A partir de ahora, cuando salga el nombre, lo vas a pronunciar tú. Venga. Bueno, lanzó un libro con una investigación sobre cómo funciona su algoritmo. El libro se llama El algoritmo del amor, un viaje por las entrañas de Tinder. Esto ocurrió porque ella se estaba divorciando y al tiempo de divorciarse se metió en la aplicación. Pues decidió escribir a la plataforma para solicitar información sobre el algoritmo y el ranking de deseabilidad. Tras varios intentos fallidos, se presentó como periodista de la mano de Paul Oliver de H. Paul Oliver, Gilecone. Ese es un reconocido activista y matemático suizo. Y de la mano también del abogado especialista en derechos humanos, Ravi Naik, que este es más fácil. Solamente así recibió una respuesta. Mira, Judith recibió un informe de 800 páginas. Bueno. ¿Perdón? 800 páginas que incluían, pues, desde todos los likes de Facebook, todas las fotografías de Instagram, sus estudios, rango de la edad de hombres en los que se había interesado. Que bueno, puedo entenderlo porque tú puedes asociar a Tinder, Facebook e Instagram, e incluso Spotify. No os voy a decir por qué lo sé, continuamos. Con todos los datos que Tinder había recopilado sobre ella desde que se había descargado la aplicación en 2013. Estamos hablando de que esto ocurrió en 2017 y desde 2013 había recopilado toda esa información. 800 páginas de información sobre ella. Y la que no le dieron, porque aquí viene lo siguiente. Tinder analizaba cuántas veces te conectas, qué tipo de gente se interesa en ti, qué palabras utilizas más o cuánto tiempo invierte la gente en tu foto antes de pasar a la siguiente. Es bastante heavy, ¿eh? O sea, es bastante... A mí me sorprendió muchísimo. Bueno, ella siguió persiguiendo a la plataforma para que le desvelara el funcionamiento del algoritmo. Y a pesar de todos los apoyos con los que contaba, porque recordemos que contaba con el abogado especialista, con el señor este suizo, que no me acuerdo, Paul Oliver, que era un activista y matemático, a pesar de todo eso, nunca obtuvo la información sobre el ranking. Tinder, desde el punto de vista legal, es, por el momento... intocable. En la mayoría de los casos, que sepáis que un ciudadano europeo no puede saber cómo ha sido rankeado por la aplicación, por la plataforma. Y aquí viene la parte divertida. El ranking se llama Elo. Este nivel le otorga a cada individuo, en función de su historial de resultados en un ámbito dado concreto, que se usan en clasificaciones de torneo como si esto fuera el FIFA. Para ser más claros, el Elo resta puntos si alguien popular en Tinder desliza tu cara hacia la izquierda, te rechaza, o si la desliza hacia la derecha y salta un match, si le has dado like previamente. Por lo que es un perfil mal posicionado en la escala de deseabilidad. O sea que si yo, que soy súper crack, imagínate en Tinder, tú... No hace falta imaginárnoslo. Gracias, gracias. Pues si yo te doy dislike a ti... No lo harías pierdes... nunca eso. Bueno, eso depende de tu biografía. No lo va a confesar aquí. Eso me lo guardo para mí. Pero te resta puntos a ti. Y es una movida porque luego a ti te va a salir gente... Peor. Bueno, peor según el ranking de deseabilidad de Tinder, ojo. Muy complicado esto del mercado del amor, ¿eh? Bueno, es que es para fliparlo. Cuando se muestra tu perfil a una persona, se te está emparejando contra ella. No se asemeja a gustos y demás. O sea, intenta unir personas desiguales. Precisamente para que si esta persona, que es súper famosa o popular, te da like, tú sumas puntos. Y si te da dislike, tú bajas puntos. Es muy heavy esto, muy ¿eh? Heavy, muy heavy. Sí, sí, o sea, si esta persona tiene un nivel alto y le gustas, ganas puntos, pero si tiene un nivel bajo y te ignora, pues los pierdes. Esto lo explica en su libro. El hallazgo molestó mucho a Judith porque, bueno, empezó a hacerse preguntas. ¿En qué momento, cuando te creas una cuenta, Tinder te informa de que la aplicación se vuelve una competición? Ajá. En ningún momento, os aviso. ¿Cómo se calcula el nivel? Al principio, a medida del uso, ¿por qué nadie comprueba el algoritmo, etcétera, etcétera? Al final, llegó a la siguiente conclusión, y es que el que se cuestione la puntuación que Elo se inscribe en el movimiento político global del capitalismo de vigilancia. Y bueno, entre otros temas también de lógicas patriarcales que, bueno, ahora mencionaré. Después de bastantes más meses de investigación en la vida real, encontró una respuesta. Si eres una mujer hetero y soltera de más de 21 años, ocupas la posición más precaria del mercado. Eso, o si no tienes muy buenos filtros de belleza, ¿no? Si tienes muy buenos filtros de belleza, quizá... Pero es que aquí viene la cosa, porque da igual los filtros de belleza que te pongas por lo que viene a continuación. Y es, bueno, las personas con el mismo nivel de atractivo son más susceptibles de entenderse. El algoritmo favorece el encuentro entre hombres mayores y mujeres jóvenes. ¡Qué listo el algoritmo! Mide el atractivo de una persona a partir de su género y de la diferencia de edad respecto a su opuesto para ofrecer puntos adicionales a los hombres de más edad y a las mujeres jóvenes. Y esto lo consigue a través de un sistema de inteligencia artificial llamado Recognition, creado por Amazon. Amazon, si me estás escuchando, tengo a Alexa y estoy molesta contigo en este momento. Este sistema reconoce, categoriza fotos, de esta forma estimula el coeficiente, o sea, puede estimar, perdón, el coeficiente intelectual de sus usuarios, su nivel de escolaridad y hasta su estado emocional general. Y hay más, que no voy a mencionar porque es que esto ya me lo guardo para... Para septiembre. Para septiembre. Volveré con Tinder en septiembre. Que digo yo que siempre hay una opción para todo esto, que es no apuntarse a no Tinder. No apuntarse a Tinder, no efectivamente. Ni a Facebook. Te aseguras que eliges tú y no Tinder. Ahí está. Borrarse de todo, de todo. Es una forma. Pero como está... O sea, estamos hablando de que esta aplicación las tienen descargada más de 219 millones de personas. Jolines. La información es poder, señores. Ah, bueno, no os digo nada, pero así como adelanto que algún día lo mencionaré, Estados Unidos nos está espiando a todos. No digo más, ¿eh? Y no es una teoría conspiranoica, no lo es. Pues después de esta noticia vamos a poner una canción para que nos dé tiempo a todos a borrarnos de Tinder. Y la canción que viene ahora es... House, de Babali. Babali. Babali. Babali. Pues allá vamos. Do you know we're back as we're one again? It's the same old broken record over and over again. Oh, you got some big words ready to explain yourself away. But peel back the facade and it's the same old no matter what you say. Cause this house is not a house, it's just a car. se nos va la canción, que se nos va el house de Baba Ali, porque llega el momento de recibir a la persona que justamente elige las canciones cada mañana y al que recibimos al ritmo de un clásico, las 4 estaciones de Baba Ali, que nos anuncian la llegada de otro clásico, que es el ajedrez, y Rime Rijema, que está al otro lado del teléfono para contarnos una noticia ajedrecística. Buenos días, Rime. Hola, buenos días, Jorge. Hola, Francisca, ¿cómo estamos? Buenos días. Y Elena, que hoy tenemos hola. Aquí a Elena. Hoy tenemos el Elena, pleno. Hola, Elena. ¿Qué tal? Mira, los tres, qué bien. ¿Cómo has amanecido esta mañana, este sábado 20, soleado? Yo, muy bien, muy bien. Muy bien, estaba así revisando un poco lo que os quería comentar hoy del tema del ajedrez y por lo demás, pues disfrutando así de una mañana tranquila, soleada, pues genial, ¿no? ¿Has jugado alguna partida hoy? ¿O todavía no? No, todavía no, hay que pasarse tampoco. Joder, ¿sabes que ha habido fases del confinamiento donde caí en jugar en chess.com de una forma casi adictiva, diría yo? Igual me pasaba 2 horas seguidas jugando a partidas de 5 minutos hasta que llegó un momento que dije, esto ya se está convirtiendo en un vicio. Sí, sí. El ajedrez en ese sentido tiene un peligro real de realmente pues tirarte en el océano del juego y ya no casi poder salir. ¿Y qué nos vas a contar esta mañana, Rime? Hombre, bueno, pues no sé si te acuerdas de qué hablábamos la primera vez que hemos montado ese ítem de ajedrez en Buenos Días, Cercedilla. Pues la primera vez, no estoy intentando recordar. Ah, bueno, el inicio del juego del ajedrez. El inicio, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo lógico de hoy, que va a ser la última vez de momento, sería hablar de... El final. El final. Un jaque mate. Pero final, sería hablar de hoy, ¿no? Claro. ¿De qué? ¿Dónde estamos ahora con el ajedrez? Claro, realmente un final no es. Más bien parece ser un nuevo principio. Eso es. Un nuevo principio porque estamos en un momento clave en lo que es como la lucha del ajedrez de humano frente a la máquina y ahora hemos llegado a un punto donde realmente las máquinas entre sí están decidiendo quién es el más listo y el más fuerte de jugar este juego. Y entonces eso pues forma parte de todo como una larga historia. La otra vez hablábamos del turco, esa máquina del siglo XVIII donde había una especie de robot mecánico que jugaba al ajedrez, que parecía jugar muy bien, pero que realmente era una estafa. El automatón. El automatón, sí. Pues en esa tradición de cómo el ajedrez invita a que se mete en una máquina a intentar jugar al ajedrez o intentar jugar al ajedrez mejor que el humano, pues por ejemplo, un informático famoso, Alan Turing, que se ha hecho conocer sobre todo por descubrir el código secreto de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero que ha sido también fundador principal de la ciencia de la informática, pues en los años 40-50 escribió una especie de tesis, un paper, sobre las posibilidades que tenía la máquina, el ordenador, respecto a jugar al ajedrez. Y por ejemplo, él, que era un informático brillante, pero no era muy buena ajedrecista, él asumió en ese día entonces que no era posible que un animal tragase un animal superior a su propio peso, propio tamaño, queriendo decir que no es posible que el humano crea una máquina que sea mejor que él mismo en lo que es, por ejemplo, en jugar al ajedrez. Bueno, pues ahí se confundió Turing, porque en los años 80, a lo mejor hay oyentes que se acuerdan de eso, porque eran hechos que han pasado por todas las noticias de aquel entonces, IBM desarrolló un ordenador que jugaba al ajedrez. Y ese Deep Blue se llamaba, pues ha jugado dos matches contra el entonces campeón mundial Gary Kasparov. Y en la segunda match el Deep Blue ha ganado. Y desde entonces estamos en la situación donde el ordenador juega mejor que el humano. Hasta esos años, en los años 80, hace 30, 40 años, todavía el humano jugaba mejor. El humano tenía, sobre todo, pues una forma como más viva, orgánica, de ver el ajedrez, de reconocer patrones, de usar la memoria y la creatividad, y hasta ese momento siempre el humano ha sabido ganar contra el ordenador. Pero a partir de IBM, en los años 80, del Deep Blue, el ordenador superaba al humano en el ajedrez. Siempre en una partida ordenador-humano, siempre va a ganar el mejor programa de ajedrez, va a ganar la máquina. Ahora sí, sin ninguna duda. No hay manera de ganar contra el ordenador. Es imposible. Para que te hagas una idea, el mejor ajedrecista hoy en día, que es Magnus Carlsen, su elo es un número que más o menos describe la fuerza de un jugador, está en 2800 y pico, ya justo, pero el ordenador, el programa de ajedrez que tuvimos hasta ahora, que es el más fuerte, que se llama Stockfish, pues está a lo mejor en 10.000, 12.000, 13.000, no sé, pero no sé exactamente, pero las diferencias son descomunales. Pero bueno, y además no se despista, el ordenador no se despista. No se despista, no, el ordenador en ese sentido no conoce errores, ¿no? Claro. Y eso es una cosa que, bueno, entonces el ordenador es más fuerte que el humano, vale. Pero ¿qué pasa con el ordenador hasta ahora? El ordenador es una máquina brutal de calcular. Entonces, para que tengas una idea, un Stockfish hace millones de cálculos en un segundo. Entonces, es otra forma de generar fuerza en el juego. El ser humano pues es más bonito. Está mirando patrones que ha practicado, que conoce, a lo mejor combinaciones de alfil con una torre y una esquina, dar un jaque mate. Es otra cosa, es más creativa. Y hasta ahora, más o menos, siempre hemos tenido que, vale, el ordenador juega mejor, pero básicamente el ordenador es un poco tonto. Porque simplemente calcular mucho, claro, no somos capaces de hacer eso, pero en términos de nobleza, de nobleza intelectual, el humano, mucho más bonito. Ese es el consuelo que nos queda, Rime, decir, el ordenador nos gana, pero es un poco tonto. ¿Qué nos quedaba? Porque ya nos han quitado ese consuelo también. Encima, porque ¿qué ha pasado hace unos años, 2016, 2017? Google, siempre los de Google, desarrollaron un programa de inteligencia artificial que se llama Alpha Zero. Bueno, Alpha Zero, evidentemente, pues juega mejor al ajedrez que el humano. Eso vale, ya no nos debe de sorprender. Pero ¿qué es lo curioso? ¿Qué era lo curioso con Alpha Zero? Alpha Zero era un programa que era como un tabula rasa, un programa vacío, simplemente un organismo de pues calcular, pensar, sacar conclusiones, y a ese programa les dieron las reglas básicas del ajedrez. Cómo se mueven las piezas, blanco, negro, quién empieza, el enroque, tal, pues, las reglas básicas, y con eso han metido el programa a trabajar. Y tú fíjate, en cuatro horas, el programa, jugando según las reglas, autoenseñándose las reglas del ajedrez y las tácticas y las estrategias y los movimientos y tal. En cuatro horas, Jorge, ese programa vence al mejor programa de ajedrez que tuvimos hasta entonces, el ya llamado Stockfish. En cuatro horas ese programa ya era mejor que todos los ordenadores que hemos conocido hasta ese momento. Creo que ya el único consuelo que nos queda es ver si podemos fabricar programas que compitan contra otros programas. Exactamente. Casi lo único. Sí. Es exactamente eso. Y pasa una cosa que, y eso hace que que he empezado a contar, que estamos a lo mejor a un nuevo principio, porque el alfa cero hace movimientos creativos, hace movimientos que un ordenador nunca va a hacer. Un ordenador, es que también lo dijo, por ejemplo, Kasparov, un ordenador al final siempre es como una acumulación de cálculos y resulta en movimientos a lo mejor un poco aburridos, un poco así de poco a poco ir a una ventaja posicional y al final ganar. Pero no hay nada alucinante, nada creativo ahí. Pues todo lo contrario que este alfa cero. Alfa cero hace movimientos que son realmente descomunales, que son muy creativos. Entonces, tiene un aspecto de belleza, pero también un aspecto que es, no quiero decir preocupante, quiero decir que es un aspecto que llama mucho la atención, que Alfa Cero es un programa de ordenador que está llegando a tener facetas humanas, ¿no? A ver si me explico. Sí. Entonces, yo estaba leyendo sobre que se habla respecto a esos desarrollos, un análogo, un metáforo interesante que se encuentra en ese terreno, es que se habla de la investigación de la inteligencia artificial se enfoca mucho en los juegos como ajedrez, pero también, por ejemplo, el Go o el Shogi. El Shogi es un ajedrez japonés y Go es un también juego de mesa asiático que incluso en términos de cálculo y estrategia es más complejo que el ajedrez todavía, que ese terreno para la inteligencia artificial siempre ha sido muy prometedor porque se puede ensayar, se puede probar ese funcionamiento de los programas, un poco parecido a como el Drosophila, que es el mosquito de la fruta, mosquito chiquitito, que lo comentan porque ese mosquito ha sido muy importante en investigar la genética y la biología, porque es un mosquito muy chiquitito que aparentemente los cromosomos se pueden ver con un simple microscopio, y como ventaja que tiene el bichito es muy muy barato y se reproduce muy rápidamente, por lo cual esto es el campo de investigación genética. El Drosophila, ese mosquito, es parecido su función a la función del ajedrez en el campo del desarrollo de la inteligencia y la inteligencia artificial. Y hemos llegado justo en esos años ahora, pues en un punto histórico. Pues qué bien, querido Rime, menudo resumen que nos has hecho desde el principio hasta el final del ajedrez. Sí. Y lo cierto es que este desarrollo informático que rodea el ajedrez, bueno, y otros juegos que decías, sí, pues empieza a rayar la ciencia ficción y bueno, toda la inteligencia artificial que nos rodea hoy en día. Sí. Todo el algoritmo, el funcionamiento de los programas informáticos del internet, del cómo, pues por ejemplo, Google te presenta con tus necesidades, tus sugerencias, todo basado en eso, ¿no? Y ahí pues están jugando en el campo del ajedrez, el Go, pues probando ese tipo de programas. Y otra vez repito, increíble que un programa es capaz de, en menos de 4 horas, superar todo lo que hemos visto hasta ahora en nivel de juego de un juego como el ajedrez. Pues muchísimas gracias, Rime, por traernos esta noticia ajedrecística. Como decía Luis Mariano al principio, esto es un hasta luego y esperamos que volvamos a tenerte hablándonos de ajedrez o de lo que quieras próximamente. Y bueno, nos estamos emplazando a tomar una cerveza próximamente, así que a ver cuándo nos vemos. Encantado. Y quería deciros, Jorge, Francesca, Elena, que ha sido un verdadero placer hablar con vosotros siempre, cada semana, cada 2 semanas, ocuparme de la música, y realmente espero que en septiembre volvéis y volveremos con muchas ganas de seguir. Muchas gracias, Rime. Un abrazo, Rime. Igualmente. Venga, Rime. Hasta luego, Rime. Chao. Elena, chao, Francesca. Estamos preparados. Sintonía de concurso. Porque al niño Ruiz Abanares le ha salido un competidor duro. Ajá. Francesca, cuéntanos qué hemos visto por Facebook. Estoy que no sé qué decir porque venía Jorge, no tú, sino Jorge el Niño Ruiz Abanades, con toda su ilusión de volver a ganar otro día más el premio, y me parece a mí que se va a quedar en un intento porque... Sonido de tambor, por favor. Tenemos un ganador. Un ganador que no es el Niño Ruiz Abanades. ¿Cómo es la fama, realmente, porque esa es la noticia, no es, no es el Niño Ruiz Abanades. Es que es tremendo, porque uno sube a la cúspide y ¡pam! De repente, ahora ya no es ganador. Porque el ganador es... Hip A Show Borondón. Que yo sé que es el seudónimo bajo el que está un chico muy majete que se llama David y que nos preguntaba si podía ser Resiliencia. Pues ¿qué te vamos a decir, David? Que pues sí, pues es Resiliencia. Sí. Enhorabuena, querido David. Acabas de romper una racha tremenda del Niño Ruiz Abanares. Y solo con dos pistas, la verdad que es tremendo porque no hemos dado ni la tercera ni la cuarta. Aquí tenemos psíquicos, ¿eh? Esto... Aquí algo no me cuadra a mí, fíjate. Tremendo. Solo con... La verdad es que las dos pistas que dimos tampoco eran tan profundas, ¿eh? Como para adivinarlo. Pues iba a decir el Niño Ruiz Abanades, no, David, Hip Hop Shop Borondón, que algún día nos tiene que explicar qué significa, pues ha acertado Resiliencia. Decimos las otras dos pistas para... Ya por decirlas. Por decirlas. Por no quedarnos así, ¿no? Venga, Ellen, dale con la tercera. Vamos allá, pues la tercera pista de Resiliencia era: en los últimos años he saltado de los libros de ingeniería a los de humanidades. ¿Y la última? La última decía: me parezco mucho al nombre que recibían el grupo de humanos que luchaban contra los visitantes, que se llamaban J. Jimeno... La Resistencia, es que me he medido, estaba ya... La Resistencia, y claro, era parecida, era Resiliencia, que también ha dicho Hip A So Borondom, que se lleva ese magnífico paquete de rutas por la Sierra de Guadarrama. Si te haces alguna, mándanos una foto y la subimos a Radio Cercedilla. Pues enhorabuena, querido David, que como decimos es el alias de Hip Hop Shop Borondón. Y vamos con la siguiente canción, la número 5 que nos ha enviado Rime, que se llama... I Get High On You. ¿También? Jolín, Selena, ¿cómo estás hoy, eh? Primero que solo tiene ojos para mí. Ahora que es... Bueno, Get High On You quiere decir que se pone pensando en mí, ¿no? Pero igual te lo dice... Igual me lo dice a mí y no a ti. Ah, igual. No sé, me miraba a mí y me dijo... I Get High On You. Quizá los dos estáis un poco egocéntricos esta mañana. Ah, igual. Eso es mentira. Yo siempre. Pues con este I Get High On You, que entiendo como que me coloco pensando en ti o me... Pongo pensando en ti, yo creo, ¿no? Me pongo hasta arriba de serotonina. Pues vamos con el I Get High On You. Hi. después de ponernos pensando en vosotros, que es lo que dice la canción, porque el on you puede ser en ti o en vosotros, que... Of course. Pues vamos a escuchar los sonidos de playa de Ojo de Descanso que nos traen a Laura. Buenos días, Laura. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí pasándonoslo estupendamente y con ganas de saber qué propuesta de ocio nos traes hoy, que ya mañana se abren las fronteras interprovinciales de nuestro país, así que no sé dónde nos vas a llevar hoy. Pues mira, os voy a proponer un destino muy chulo, porque creo que siempre que vamos a la zona de Pirineos dejamos esta parte de lo que es Aragón un poco abandonada, así que nos vamos a ir al Prepirineo aragonés, que mucha gente pues no conoce esa zona. Es la zona de los mayos de Rignos. No sé si sabéis lo que son los mayos. ¿Sabéis lo que son los mayos? Sí, lo que viene después de abril. No. Ah, es una elevación de los Pirineos durante la orogenia alpina y están formados principalmente por conglomerados de piedras y sedimentos, ¿vale? Son unas paredes verticales que miden unos 275 metros de altura y tienen un color así como arcilloso. No sé si tenéis ahí para ojearlo en Google, pero si ponéis los mayos de Rignos vais a ver que son como diferentes paredes verticales de altura, ¿no? ¿Me lo repites, porfis? Los mayos de Rignos. Ahí está Fran buscando en internet. Bueno, mira, estamos aquí alucinando. Qué bonitos. Exacto. Son muy bonitos y creo que normalmente siempre estamos metidos con Pirineos, el Aneto, Valle de Nazque, Valle de Arán, un poco que es así lo más turístico, pero esta zona para mucha parte de la población es un gran desconocido porque no es Pirineo, es Prepirineo. Y hay un montón de actividades y un montón de oferta, tanto cultural como deportiva, como gastronómica, los alojamientos, casas rurales, y creo que ahora de cara a verano, para favorecer un poco al COVID, estar en la naturaleza, respetando las distancias de seguridad, es mucho mejor que a lo mejor no estar en una playa de Levante, ¿no? Pues totalmente, la sí. Montaña, hombre, ¿qué nos vamos a decir nosotros que vivimos en Cercedilla, en la montaña? Pues la montaña es maravillosa. Exacto, sí, y la verdad es que pues tienes cerca zonas culturales como el Castillo de Loarre de Sarsamarcuello. Son dos castillos medievales que los podéis ojear. El de Loarre se puede visitar totalmente por dentro. Igual las vistas son espectaculares, está en medio de una montaña subido. Se llama Castillo de Loarre. De Loarre, está aquí Fran buscando para ver las imágenes. Sí, y luego el de Sarsamarcuello lo mismo, lo que pasa es que este está incluso más metido en la montaña. Son ambos de época medievales y están muy chulos porque si quieres hacer una ruta andando desde Loarre hasta Sarsamarcuello para ver los dos castillos, puedes. Todo te informan todo allí en la información turística que tienen ambos pueblos y la verdad es que es súper recomendable. Luego también tienes muy cerca el monasterio de San Juan de la Peña, que está de camino hacia Jaca, que sí. Es otra de las grandes mitos culturales y arquitectónicos de España, que también yo creo que ya que estás por esta zona, pues ya te dedicas un poco a hacer este tipo de cultura. Y luego también como propuesta deportiva, pues puedes hacer desde escalada, que estos mayos gigantes a quien le guste la escalada los puede escalar y es raro que no los conozca. Vías ferratas, rafting, canoas, barrancos, ciclismo de BTT, o sea, es el paraíso del deporte también. O sea, tienes ahí ambas cosas, se las puedes combinar y puedes pasar un buen tiempo tanto en familia, en pareja o solo, vamos, que viajar solo está más que perfecto. ¡Qué bonito! Está más que bien, ¿verdad? Que parece que tenemos alergia a veces, no, pero eso, ¿te vas solo? Es una pregunta que se hace mucho, pero ¿te vas solo? Que parece que da pena. No solo, no, me voy conmigo mismo. Ahí está. La verdad es que yo los viajes que más he disfrutado ha sido yendo sola, porque realmente vas sin ninguna expectativa, conoces gente, haces lo que quieres en cada momento, no sé, no es discutes. Una manera de viajar. Exacto. Te encuentras contigo mismo, que muchas veces nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero la verdad es que es genial. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿en esa zona el río Gállego está por esa zona? Sí, sí, sí. El río Gallego justo recorre toda esta zona, desde pues Ayerbes, más o menos, a Murillo de Gallego y hacia abajo, ya bajando hacia Jaca. Es que eso me sonaba ahí. Pues yo hice una vez rafting en ese río, pero no me acordaba exactamente dónde estaba. Sí, sí, sí, sí. Se hace rafting en ese río desde el pueblo de Murillo de Gallego. Pues qué bien. ¿Y tú te vas a ir este verano hasta ahí, Laura? Sí, sí, supongo que es uno de los sitios que me gusta mucho ir porque tienen, a mí me gusta el ciclismo y la parte de BTT está muy bien porque hay una organización que se llama Prepirineo 360 que se dedica a, pues eso, a limpiar las zonas para la bici, para que la gente haga escalada, para que puedan andar por senderos. Entonces, ese mantenimiento que existe, por así decirlo, de las sendas y del monte, facilita mucho que quieras ir a hacer las actividades allí. Qué bien. Oye, pues igual nos encontramos por ahí. Si vamos solos, ni nos saludamos. Decimos, que vamos solos. No, no, conmigo, no. De momento nos estamos deleitando aquí con las fotos. Sí, Laura. Sí. Es muy chulo. Yo recomiendo que lo busquen en internet y que lo vean porque ya te llama la atención. O sea, porque normalmente si nunca lo has visto y dices, joder, qué guay. Qué bien. Qué bonito. Así que nada. Pues muchísimas gracias, Laura, por traernos esta última, por el momento, recomendación de ocio y descanso y salir. Y que te deseamos que pases un excelente verano allá donde vayas, sola o acompañada. Y que esperamos que volvamos a encontrarnos pronto en las ondas. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros por estos días, estas sesiones. Han sido genial y encantada de conoceros a todos vosotros y a los espectadores. Pues un abrazo muy fuerte. Un placer, Laura. Feliz verano. Igualmente, un besito grande. Chao, chao. Adiós. Vamos a las montañas. Querida Elena, querida Francesca, que ahora tocaba el concurso, pero como no lo han adivinado tan pronto, ¿hay algún comentario del ganador en las redes? ¿Nos ha dicho algo? ¿Está contento y feliz? No nos ha dicho nada, yo creo que está ausente. Está ausente, querido David, por favor, que eres el ganador del último programa de Radio de Buenos Días Cercedilla. El último de la temporada. El último de la temporada. Por favor, dinos algo en las redes. David, manifiéstate. Di que estás emocionado por haber acertado la palabra de hoy después de la segunda pista. Haber acertado la resiliencia. Pero yo estoy actualizando rápidamente. Ole, ole, los caracoles. A ver si nos cuenta algo. Y mientras tanto, mientras vemos si David se ha enterado de que es el ganador, pues vamos con la última canción que nos ha seleccionado Rime para esta mañana de sábado, que se titula On My Radio. On My Radio. The Selector. On My Selector. Radio Cercedilla. Hombre. Pues adelante. Pues aquí en nuestra radio, como dice la canción, vamos a dar paso a la última intervención de la temporada de Buenos Días, Cercedilla, y que no es otro que la persona que acompaña a esta máquina de escribir, a la máquina de los escritores literarios, a la máquina de Rafa Reich. Buenos días, Rafa. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Te veo muy contento. ¿Estás deseando terminar o qué? No, no, que va, que va. No, es celebrando lo bien que ha salido. Nada, no. Buenos días, Rafa. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos de buen rollo, de buen humor y muy contentos de tenerte, aunque sea la última intervención del programa y de la de momento, luego ya veremos con esto es solo es el principio de un gran proyecto. Totalmente. Bueno, y también esta semana estamos de enhorabuena porque más allá del escritor de quien nos vayas a hablar hoy, estamos de enhorabuena porque Rafa Reich ha publicado una nueva novela. Cuéntanos un poquito de esto, Rafa. Hombre, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero vale, venga, que 5 minutos. Es una novela autobiográfica, confesional, algo de ese estilo, y se titula Amor Intempestivo. Y bueno, acaba de salir y está disponible, bueno, este fin de semana no, pero está disponible la semana que viene en librería Fonfría, en Cercedilla. Y no se puede comprar en otro sitio. Porque has agotado ya todos los ejemplares que te han llegado durante la semana y ya están agotados. Sí, José, me llegaron el martes los primeros y pumba. Pero es que, claro, si en su pueblo uno no vende, ¿qué va a hacer luego en la gran ciudad? No, pero está muy bien, está muy bien. Todo lo que sea ir agotando ejemplares, aunque eso sea es. En el pueblo, eso está muy bien. Y bueno, pero bueno, mi libro está bien, pero yo os voy a recomendar a un gran escritor. O sea, yo creo que por el mismo precio o incluso más barato se puede uno comprar algo genial y realmente, como siempre digo, la cultura es enemiga de la actualidad. Si un libro hay que esperar para poder leerlo, si dentro de un año no es igual que de bueno que ahora, no vale la pena, ¿no? En este caso vamos a hablar de libros que están publicados hace mucho tiempo y de una autora que probablemente no sea muy conocida, yo no sé por qué, y para mí es una de las grandes autoras de España, en lengua catalana, claro, pero es una de las grandes, y es Mercè Rodoreda. Pues yo no la conozco, la verdad. Pues mira, Mercè Rodoreda era una víctima de la guerra civil, en el sentido de que ella estaba en Barcelona republicana, ella era una persona naturalmente de izquierdas, y cuando, después de la guerra, ella, como había tomado parte activa en muchas actividades republicanas, pues se exilió en Ginebra y en varios sitios de Europa. Y una cosa que a cualquier hombre se la hubieran pasado por alto, a una mujer no se la perdonaron nunca, que es que dejó a los niños en España con el marido. Y esto, si lo hubiera hecho el marido, bueno, el pobre se tuvo que ir al exilio y los niños se quedaron con su madre. Pero al revés, esto evidentemente es machismo, pero no cayó nunca simpática, ni se esforzó en ser simpática, un poco como Patricia Jaime, de la que hablábamos el otro día. Y eso también se paga. Cuando un hombre es un borde y un antipático, pongamos Cela o Pérez Reverte, pues recibe hasta premio. Y menciono Cela no a bulto, sino porque la gran novela que hay que leer de Rodoreda es La Plaza del Diamante. Algunos habréis visto una serie o una película de eso, que es la mejor novela, con diferencia, sobre la un poco la guerra y la posguerra española. La Plaza del Diamante es una perfección de novela y una preciosidad y muy, muy intensa. Es una novela realista. Claro, la colmena de Cela, a su lado, para mí es como comparar un botijo con una copa de champán. Y y es una novela muy, muy, muy dura, en la que la protagonista, la Colometa, se la llaman así porque vive en un palomar, y bueno, pues está tan desesperada en esa posguerra tan dura, que llega a pensar muy seriamente en matar a sus hijos y matarse. Y es la novela que más descarnadamente describe la miseria moral y material de la dictadura franquista. Y una novela que nadie se puede perder. ¿Por qué no es tan conocida? ¿Por qué no se estudia en el bachillerato? Hombre, la verdad es que tiene muy poco a su favor. Además de ser mujer, va y encima la tía se pone a escribir en catalán. ¿Qué esperaba, no? ¿Y en Cataluña? ¿Tiene, sí que... En Cataluña sí es un libro más de culto, claro, por supuesto. Pero, o sea, es un libro muy reconocido. Pero yo creo que no sé si tan leído. Pero desde luego en el resto de España y del mundo, por consiguiente, ¿no? Porque la potencia... el interés de las traducciones depende de la repercusión en el país de origen, ¿no? No es nada conocida. Tiene otras novelas, ninguna es de la talla de La Plaza del Diamante, pero por ejemplo Cuánta Guerra es una novela asombrosa también. Es una novela esta sobre la guerra, pero digamos muy metafórica, en una guerra simbólica. Y recuerda un poco, por lo siniestra que es, a Samuel Beckett, pongamos. Es algo siniestro, pero a la vez muy claro, una indagación profunda sobre la naturaleza humana a través de la guerra civil, que es cualquier guerra, podría ser la de Troya. Da lo mismo, porque de lo que estamos hablando es de hombres y mujeres, y de violencia, y de poder, y de esas cosas que nos interesan, y sexo también, claro, aunque todo va junto, casi siempre, y bueno, pues eso es lo que puedo contar, que me parece que además es muy bueno reivindicar que la literatura española es muy rica, y que las lenguas españolas no son solo el castellano o el español, sino también, por supuesto, el catalán, el valenciano, el gallego, y que tenemos que tener curiosidad. Yo pienso que, vamos, nos perdemos algo si no tenemos curiosidad por el resto de las lenguas de nuestro país, además de tenerla por el inglés, el francés, el japonés, etcétera. Y luego, también por decir que, aunque los libros de texto no lo digan, pues leyendo podemos elaborar nuestro propio canon, en el cual decir, no solo Cela contó la posguerra, una mujer que también lo contó, y para mi gusto, muchísimo mejor. Y creo que pues eso nos va a ensanchar mucho la mente y nos va a hacer mucho más felices, que al fin y al cabo leemos por dos cosas. Y con esto voy a terminar. Una, hay que leer en defensa propia. Si no leemos, estamos indefensos ante los mensajes del poder. Entonces, si sabemos leer bien, sabemos desmontarlos. La única forma de aprender a ser libre es aprender a leer bien. Y la segunda, leemos para ser felices. ¿Que es una tragedia? Sí, pero eso nos va a hacer mucho más felices, aprender a negociar nuestras tragedias, a enfrentarnos a ellas, etcétera. Y bueno, yo creo que con esto ya nos podemos poner a llorar todos por el fin de este programa. Espero que volveremos y seremos muchos más, millones, como decía Eva Perón y Espartaco. Pues nos quedamos con este nombre, con Merced Rodoreda, con La Plaza del Diamante y con esta última intervención, y que no es un adiós, es un hasta luego. Un hasta luego. Y que ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, Rafa. Lo mismo, sois muy hospitalarios y me habéis tratado todos muy bien. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. Bueno, querida Elena, querida Francesca, hemos llegado al final del Buenos Días Cercedilla del 20 de junio. Un momento, no cierres tan rápido que... Eso es. Aso Bondón nos ha contestado. Ah, muy bien. Sí, está comprando ya el champán para celebrarlo. Ahí está. Los puestos para escucharnos, por supuesto. ¡Ole, ole, los caracoles! Qué bien, bueno, el champán lo va a compartir con nosotros, ¿verdad? ¡Chichi! Pues enhorabuena, enhorabuena de nuevo, querido David. Y bueno, que hemos llegado al final. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Reímos? No, llorar no. Me voy a emocionar un poquito al final. Porque, bueno, igual llorar tampoco está mal, porque como decía Nerea, pues, no viene mal cerrar etapa, pero como sabemos que va a renacer con más fuerza. Es que en nuestro caso, yo creo que ahora lo que nos toca es repensar, ¿no? A ver qué formato exacto se da, etc. Entonces tampoco es. No, triste. Yo estoy muy contento porque desde el 2 de abril, que fue el día del primer programa. Yo empecé mis vacaciones. Ese, que dijimos, venga, pues vamos a lanzarnos con el Buenos Días Cercedilla. Pues hemos acumulado un montón de experiencias, de buenos momentos, de nuevos amigos y de nuevas amigas que hemos hecho a través de la radio. Y yo me voy muy contento con estos 3 meses que hemos tenido el programa en antena. Sí, sí, con mogollón de dificultades técnicas, al final hemos conseguido reencontrarnos todos aquí. No tiene nada que ver, es mucho más divertido también, es verdad. Aunque ya era divertido en la distancia, ahora se hace más divertido, pero sí, ha sido toda una experiencia y que nos hemos lanzado y al final hemos salido nadando, ¿no? Tenía algo de agua la piscina, tampoco estaba... Hemos rememorado muchos momentos también de cuando nos juntábamos más, de cuando pues, nos veíamos todos los domingos en los ensayos... Ha sido una aventura muy corta pero intensa. La verdad es que no esperaba que... No sé, como que me deja algo aquí, que es como que no sé explicar. Cuando lo sepa explicar, lo publicaré. Eso, lo publicas en Facebook o en Instagram. Que en tenemos, las dos que cosas. Tenemos un montón de seguidores en Instagram, que nos decías antes. Pues, sí, oye. Sí, tenemos un montón. Pues os nada. Podéis pasar porque hemos subido una foto y nos ponéis cara. Pues nada, que Radio Cercedilla sigue con... Bueno, sigue ahora con el claqueta final de este sábado en cuanto termine el Buenos Días Cercedilla, pero también sigue con Multiplayer los domingos, con The Grand Rock los viernes y con más programas que se van a ir uniendo a la parrilla de Radio Cercedilla durante los meses de verano y después en el otoño. Que un beso muy grande a todos los oyentes. ¡Feliz verano, Cercedilla! Que lo paséis muy bien, parraos y paradas, y cuidaros muchísimo. Con distancia de seguridad incluida. Pues ya sin más, nos despedimos. ¡Buenos días, Cercedilla!